miran. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Acá estamos, buenas noches. Se olvidaron una púa, ahora la voy a devolver. No me voy a guardar con una púa, ¿eh? Del programa Liberty, se olvidaron una púa acá, ahora vamos a devolverlas. ¿Cómo le va, señor Patricio Campos? Buenas noches, Horacio, ¿cómo anda? Muy bien. Cambiamos de lugar hoy. Volví después de mucho tiempo y cambiamos de lugar. Sí, bueno, ahora no. Nos acomodamos. Ahora nos acomodamos. Sí. Vamos con el muchacho Lonely Boy. Sí. Sí, a mí me dio los correos. De Black Keys. De su disco El Camino, uno de los grandes discos de que salió el año pasado. Para mí, uno de los temas del año. También, sí. Claramente. Absolutamente. Y el video muy bueno. El video es sensacional. Ahora lo vamos a colgar en el Facebook del Buscador. Esto es El Buscador en vivo hasta las 10 de la noche. Ahí va. Black Keys. We'll be right back. Estábamos escuchando recién Lonely Boy de los Black Keys desde su disco El Camino. Disco editado en el 2011. 2011, discazo. Sí, discazo. Un disco que... Disco rutero, ¿no? Sí, totalmente. ¿Eh? Totalmente. Mucho movimiento. Los tipos tienen un sonido propio que a mí me gusta mucho. Bueno, acá tengo una data. A ver. Fue editado el 6 de diciembre de 2011. Uh-huh. Lo coprodujo Danger Mouse. Danger Mouse es el que hizo ese disco que era la mezcla entre el álbum blanco... No, sí, no era así. El álbum gris era. El álbum gris, que fue un disco que fue editado por internet y que fue uno de los discos más exitosos de la historia de la música. Lo que pasa es que el tipo no lo... O sea, lo tenía editado, no se lo querían editar las productoras. Sí. Lo tenía terminado. No se lo querían editar, dijo, ah, sí, ok, lo puso gratuito y, digamos, si fue un éxito, digamos, de bajada. Sí, absolutamente. Pero Danger Mouse es un gran productor, gran productor. Que bueno, hay otra banda que andaba dando vueltas por ahí que en algún momento vamos a pasar. A ver si me acuerdo. Bueno, editó Electric Guest. Es un Electric dúo. Guest. Electric sí. Guest. Es sí, una, sí. una nueva producción que hizo que tengo ganas de pasarlo junto al disco de Norah Jones, que no está tan aburrida como es habitual. Acá, mire, acá tengo la data. Garnet Barclay también. Exacto. ¿Te acuerdas del tema de Crazy? Bueno, él es bueno. uno, Danger Mouse es uno de los. Está el gordito. Exacto. Gordito y simpático y el otro, el flaco. El que toca la batería. Exactamente. Ese es también colaboró con Gorillaz, con Beck. CeeLo Green, Broken Bells, que es un... El Broken Bells era la unión entre el cantante de Jeans sí. y este Danger Mouse. Y después hizo un producto que se llamó Roma, que lo sacó el año pasado, sí. Donde él, digamos, lo firma directamente, es una producción de él, que son canciones de películas italianas, perdón, sí. películas italianas y está bastante piola. Me parece que es un tipo... Copado. Sí, y joven, nació en el 77. Mira, yo pensaba que era más grande que yo. No. Mirá qué loco. Mirá qué ¿Y gracia. Tiene unos rulos para mí? ¿Va la misma peluquería que Charlie García? No, tiene una mota. ¿Es la mota de Charlie? La mota de Charlie, lo banco a Charlie, antes que nada. Lo quiero mucho a Charlie. Bueno, veníamos hablando antes de venir para acá que usted lo pasó acá en el programa. 60 por 60 me parece uno de los discos más interesantes que ha salido este tiempo. Totalmente. Ese Charlie, bueno, nos deberá la voz por ahí, pero esos arreglos increíbles en instituciones, por ejemplo, ¿no? Para mí, a ver, podemos entrar a discutir sobre cómo está, que podemos sí. discutir 10 años. Sí. Lo que el tipo, la obra que tiene el tipo encima es inconmensurable. Sí, y está demostrado en esa caja cual hay tantas canciones, ¿no? Y la verdad que yo lo escuché el otro día y me parece interesantísimo los arreglos, cómo está mezclado. Se escucha hasta los vibráfonos de Samalea con esas percusiones y ojo, de maniquí no está, que tiene. Me consta que no está pinchada, no está tan pinchada como uno puede llegar a suponer. Sí. O sea, sonaban así en vivo, ¿eh? Sí. Sonaban así en vivo, tiene una banda del carajo. Sí. Y bueno, acá estamos, ¿no? Uh-huh. Estamos escuchando al Dr. John con producción justamente de uno de los músicos de Black Keys. Ajá. Que se llama Dan Auerbach. ¿Sí? Sí, que es el cantante, me parece. Me parece que sí. Vamos a escuchar el tema Revolution, también del disco Lock It Down, de Dr. John. La verdad que yo la primera que escuchada, eso es el error de decir algo en la primera escuchada de un disco. Ajá. Voy a hacer un mea culpa. Cuando uno escucha a veces un primer disco, se queda con impresiones medias... como del momento, ¿no? Como diciendo, ah, mira, le metieron una mano media rara, no sé qué. El disco este crece a cada momento. Lock It Down es el último disco de Dr. John, acaba de ser editado, y es realmente un discazo. Para mí es uno de los discos del año, seguramente, y me creció en cada una, suena feo la frase extraída, ¿no? Pero me creció el disco en cada una de las escuchadas que le pegué. También pensaba algo, traen a Doctor House. Sí. No puede entrar al Dr. John. ¿No se pueden estirar un poquito? Y sí, traer a un señor que digo, me también parece usa que bastón. Un tipo que... es así. Sí, es así. Me parece que es un artista que tenemos que verlo. Totalmente, totalmente. No, no, vinieron Crosby, Stills & Nash. No rompan la bola, traigan a Dr. John. Traigan al viejo. Claro. Ese es un copado. Tiene 80 años, loco. Ahora voy a poner en Facebook, en el Facebook de uh-huh. del buscador, voy a poner el video de este tema que es Revolution. Y lo van a ver en vivo y lo van a ver a los Black Keys, que es el bajista y el guitarrista. Van a ver a los Black Keys mirándose entre sí como diciendo, esto es impagable. Claro. Vean esa escena que es realmente increíble. Vamos a escuchar entonces de Lock It Down el tema Revolution, por el Dr. John. Estamos en El Buscador hasta las 10 de la noche. Let's all just pray on it right now. Bueno, estábamos escuchando a Revolution. Qué buen tema, ¿eh? Muy bueno. Tiene unos climas. Sí, un groove. Tiene unos, tremendo, unos climas increíbles. Este, de este disco, Lock It Down, el último disco del Doctor, que la verdad es una alegría. Sí. Es una alegría. Y lo que estamos escuchando ahora es un tributo que en su momento hizo el Dr. John al Dr. Perdón. Que una vez que vine acá, traje el CD, lo pasamos. Total. Es un disco hermoso también. Si no me equivoco, es un disco del año 98, no me acuerdo bien. Pero ¿se acuerda que también pasamos un disco que estaban los Spiritualize, los Supergrass de invitados, Paul Weller? Sí, totalmente. Ese disco, el que tiene que está en una foto en un ambiente así, sí, como muy, muy luminoso. Sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero yo no me acuerdo. Pero El Doctor tiene unos discos increíbles. Sí. Increíbles. Y digamos, la búsqueda de este disco en particular es tiene que ver con acá el Doctor, digamos, lo que hace es trabajar sobre el Duke Ellington. Sí. Y hace unos días salió para bajarse el single de lo que va a ser el disco El Duque, que es el nuevo disco de Joe Jackson, un siempre permanente habitante del buscador. Y quería que lo escucháramos. Dale. Pero temazo, precioso tema de Joe Jackson, de un disco que va a salir en el mes de junio, seguramente lo tendremos aquí. Va a salir más sobre fines de junio que sobre principios, ya estamos casi en principios de junio. Sí. Y nada, eso. Estamos aquí con Patricio Campos y vamos al aire con el señor Joe Jackson, aquí en El Buscador. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn your lamp down low, I'm beginning to see the light. In the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a four-alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to. www.blog.radio12345.com. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. Bueno, estábamos escuchando Begin in the City Light de Duke Ellington, interpretado por Joe Jackson desde su disco, que va a estar a la venta a partir del mes de junio, de fines del mes de junio de este 2012. Cuando usted me dijo Beginning to See the Light, dije, el tema de la Velvet. We are beginning to see the light. No es el caso. Estamos escuchando, cuénteme, porque yo no sé mucho de este muchacho, así que cuénteme, usted le toca. Bueno, lo que estamos escuchando es Mark Lanegan. Sí. Mark Lanegan. El hombre que tiene la cara como... Es una especie de Tom Waits mezclado con ¿cómo se llama este hombre rojo? El de... Nick Cave. No, rojo, un personaje de historieta que hicieron dos películas. No importa, se me fue. Pero... Él tiene esa mandíbula fuerte. Claro, él en los 90 tenía una banda que acá pasamos, se llamaba Screaming Trees, sí. Estamos hablando de la época del grunge. Sí. Digamos que era como el lado B, ¿no? Nosotros del grunge, Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Soundgarden. Pero el lado B era Mudhoney, Screaming Trees. Ajá. Meat Puppets, ¿se acuerda de Meat Puppets? Sí, Meat Puppets. Bueno. Y tenían una... Yo lo que le siento es una cosa media gótica. Tiene un sonido medio gótico. Bueno, él después de... Con Screaming Trees creo que fueron tres discos y después se embarcó en una carrera solista. E incluso formó parte de los Queen of Stone Age en ese gran disco Son of the Deft, en el cual toca Dave Grohl la batería. Y la verdad que este año vino por segunda vez a Argentina, tocó el 11 de abril en el Samsung Studio, un lugar muy lindo para ver. Nosotros fuimos a ver a Adrián Belú. Adrián Belú, totalmente. Es un lugar muy lindo para ver bandas. Estás muy cerca y la verdad que me impactó mucho Mark Lanegan. Tiene una estética, así como dice usted, oscura, digamos, oscura, ¿no? Y su voz, esa cosa, a mí me hizo acordar a Tom Waits, me hizo acordar al cantante de Morphine, me hizo acordar a Morphine, por ejemplo, ¿no? Toda esa cosa, Leonard Cohen, ¿no? Todo ese lado de esos cantantes... Viste que te dejan, vos lo mirás de otro color de voz, ¿no? Qué bueno. Y la verdad que dio un show corto, pero muy bueno, muy intenso. Y en el show vendían unos discos piratas oficiales, qué bueno, que él lo firmaba. Eso con una caripela que decía, ¿qué hago acá, no? Eso es buenísimo. Pero... ¿Lo vendían caros? Pregunto una 50 pregunta. Pesos, no, 50 pesos. No. Pero y aparte te los vendía a él, él te daba el cambio. Él te firmaba y decía, ¿dónde? Sí. Aquí firma, Mark. Claro. Y la verdad que estuvo muy bueno y bueno, vamos a escuchar algo de esos discos piratas. Es un show en Ámsterdam el 29 de febrero del 2012. Vamos a escuchar una de las grandes canciones de Mark Lanegan, se llama Hit the City. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahí va. About El buscador. Así arranca el disco de Soul Savers que acaba de salir, en el cual participa Dave Gahan. Dave Gahan de Depeche Mode. Exactamente, de Depeche Mode, que después lo vamos a tener programado por Nacho. No lo tengo que decir, pero ya lo dije. Sí, sí, me estuvo hablando de... Pues no lo nombremos, No lo nombremos, después lo vamos a... Él va a pasar algo. Y este disco acaba de salir hace... horas que acaba de salir. Sí, lo tenemos acá en el horno. Digamos. Está acá y lo tenemos acá y hay que aprovecharlo. Vamos a pasar justamente porque, a ver, en Soul Savers también participaba Lanegan. Claro. También ha trabajado con ellos. Soul Savers venía a ser algo como es Uncle, digamos. Sí. Es una onda así, digamos, participaciones de cantantes, sí. Invitados. Sí. Ah, muy bueno. Así que vamos a pasar un tema que hace. David Gahan. Gahan, Sale. Que se llama. Bueno, no importa cómo se llama, no sé. Ahí lo tengo, ¿sí? Longest Day. Longest Day. Eso es. Seguimos en el buscador. Sky. Oh, they must be too high. Shadows dance around me in the dark. Oh, don't stop. encontrás nada. Anda al buscador. Acabamos de escuchar a los Soul Savers con Dave Gahan, el cantante de Depeche Mode, haciendo un tema en el último disco de los Soul Savers, se llama... Recién salido, vamos a hacer... Lo recién salido está, pero fresco, fresco. Y el que está fresco también en Mataderos es el señor Ricky, que nos manda saludos y dice, sí. Buenas noches amigos, saludos a todos, todas, desde Mataderos, vasos y besos. Le mandamos un gran saludos abrazo. A Gre. Usted estuvo con Gre esta semana, ¿no? Estuve esta semana en la presentación de los Happy Mondays. ¿Volvió al baile, mañaco, usted? Estuvo, hicimos el baile. A ver, vamos a hablar un cortito de los... ¿Puede hablar? ¿Podemos hablar? Sí, no hay problema. Perfecto. Ok. Fuimos al show del Movistar Free Music. Sí. Donde vimos los últimos instantes de una banda, que no me voy a acordar del nombre. Will Beats. Will Beats, exactamente, Will sí, Beats. Sí, hablaron todos los que fueron, hablaron... No hablaron bien de Will Beats, ¿no? Sí, bueno. Me pareció que era una banda que se merecía por ahí una escucha más tranquila, ¿no? Claro, no en ese ámbito, ¿no? No en ese ámbito, era en un bar. Es un tema era... también eso de los shows al aire libre cuando traes banda que no conoce nada. Exactamente, y era Will Beats, la banda que estuvo primero era We Have Band, que acá hemos pasado algo del We Have Band, sí. Y que no la vimos... Y los Will Beats vimos, creo que los dos últimos temas. Es una banda que parecía, tenía como una cosa simpática, pero no para ese lugar. Sí. No era para ese lugar. Y los Happy Mondays, yo me esperaba encontrar a unos tipos arruinadísimos. Y me encontré unos tipos que estaban bastante bien. No Mirá estaban vos. Tan arruinados. John Ryder estaba bastante bien. Fez no se ganó un sueldo, para mí no se ganó un sueldo ese hombre. Bailó en dos temas, tiene más panza que yo. O sea, recuerdo, a ver, los Happy Mondays tienen a uno más, no sé cómo decirlo, que un no, bailarín. Un bailarín, que es un bailarín, es un agitador que está adelante y que hace bailar a la gente. Y discúlpeme, en Argentina los Intocables también tenían un bailarín. Hola, puta. Le tiré un... Me tiraste una marcha atrás, pero violenta. Los vi en vivo, esos tipos. ¿Se acuerda? ¿Criminales sudamericanos? Eran los que hacían... Me hunde y me aplasta. Me hunde y me aplasta, él se llama Don José. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, no importa. Tenían un bailarín. Bueno, tenían un bailarín, sí. Bueno, acá lo tienen, pero salió en dos temas. Y todos, el comentario, estábamos con Ripo, que el señor Ripo, Tap Ripo... Le mandamos un saludo a Ripo. Que estuvo aquí hace unos días con Martina Garda, que también dio un show muy lindo que pude ver algunas cosas en YouTube con Martina Garda Díaz, que estuvo aquí en el programa y que realmente estuvo muy bueno lo que están haciendo y tiene una fecha. Y van a tocar el sábado que viene. Dos días, exacto. Uh-huh. Y Ricky tiene una fecha con Velouria. En la banda del hermano, donde toca el hermano el bajo, el señor Gre va a tocar la guitarra. Va a tocar la guitarra, por muy supuesto. Bien, muy bien. Gre tenía los temas, los pasé. Tuvimos problemas digitales. Claro, y dice, la carpeta está vacía. Así que le pido mil disculpas. El tema, que era Eclipse, que ya lo había seleccionado para pasar, quedó afuera, le pido disculpas. Me estoy yendo por la rama. Happy Mondays, la verdad que el show estuvo bastante bien. Uh-huh. No tenía gran expectativa con los Happy Mondays. Nunca fue mi banda favorita, digamos. Somos más de Black Grape nosotros, ¿no? Mañana con a mí me gustó mucho Stupid, Stupid, Stupid, el disco, y escupí el micrófono. el disco de Black Grape, que es buenísimo. Sí. Me gustó mucho ese disco. El primer disco de Black Grape tiene temas como Kelly Heroes. Es muy bueno ese disco. Tramassi Party. Pero ojo, los Happy Mondays, bastante bien, bastante bien. Yo pensaba encontrarme con tipos hechos bolsa y no. Lo que sí, digamos, después de un rato la batería ya te cansó. Ya claro. Te canso, los temas son más o menos siempre lo mismo. Sí, el mismo patrón, digamos, en cada canción. Sí, no cambia demasiado. Sí. Vino con su cantante, con Rowetta, a quien yo le decía Rowenta, y decía yo en casa tengo una tostadora que se llama así. Así que nada, estuvo bien, estuvimos con Ripo, con Gre, con Lola, con Caro y el Pololo y la Polola, unos amigos de Ripo chileno. Y así que nada, estuvo bueno, estuvo simpático el encuentro también, ¿no? Estuvo bueno eso, buena presencia. Estamos escuchando a los Reincidentes haciendo el tema Joselito, sí, que está en Nuestros Años Felices. Debo reconocer, yo no los vi una vez y no les di ni cinco de pelota. Los vi como soporte de Nick Cave y no les di bola. Yo le voy a contar algo con los Reincidentes. A ver, cuénteme. Porque estamos hablando de la pequeña orquesta Reincidente. Porque ellos cambian el nombre también, porque hay una banda española que se llama Reincidente. Exactamente. Yo le hacía luces a una banda de amigos en los años 90. No. Y un día tocan en La Luna. Sí. Cabrera y Medrano. Y tocaban los Reincidentes como número principal. Ajá. Vimos un ensayo de los Reincidentes y me partieron el marulo. Era impresionante. Aparte eran tipos, en esa época, era un concepto más de rock, más como los Bad Seeds. Claro. Tipos trajeados, y vos decías, mirá cómo tocan los tíos. Claro. Increíble. Después hicieron una carrera más, se fueron haciendo más, ¿no? Investigando con otras músicas, tuvieron una vasta carrera y dejaron como secuelas. Está bueno, ¿no? Cuando una banda deja secuelas dando vueltas. Tal cual. Y una de las secuelas me parece que es Me Darás Mil Hijos. O sea, ¿no? Sí. Ese tipo de sonidos, digamos. En esa beta. En la beta más rockera, hoy tenemos a Corazzaro Potemkin. Exactamente. ¿No? Exactamente. La banda de Juan Pablo Fernández. Yo me Y por otro lado, yo decía, si Nick Cave. Sí, a ver. Si Nick Cave es parecido a Orquesta Reincidentes. Sí. Pequeña Orquesta Reincidentes. Grinderman es el acorazado Potemkin. Sí, sí. Y porque aparte junta, acorazado junta, estaba Federico de Don Cornelio, digamos, sí, en el bajo, mis hijos también. Sí. Está el hermano de Mansa en batería, sí, digamos que se juntan como distintas bandas, agarrás, no sé, Valle de Muñecas, agarrás Don Cornelio y agarrás la parte rockera de Los Visitantes y agarrás Los Reincidentes y tenés es esa música, digamos, dando vuelta. Sí, totalmente. Ellos sacaron un disco el año pasado, se llama Mugre, que se puede bajar gratis de internet y es uno de los grandes discos que salió el año pasado acá. Totalmente. En la movida nacional que... Ahora lo vamos a escuchar. Ah, buenísimo. Ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero dos temas de Reincidentes, de un disco de Reincidentes medio raro. Sí. Que se llama Capricho. Uh-huh. Y que justamente es eso, un capricho. Me hizo acordar también un poco al disco de... Estoy tratando de acordarme cómo se llama y no me viene a la cabeza. El disco de Palo Pandolfo, que es de covers. Antojo. Antojo, bueno, Capricho y Antojo, no hay mucha diferencia entre Capricho y Antojo. ¿Por qué? Porque es, sí, me pongo a hacer un disco. Canciones de otros. De covers, y sí, y hago A Night Like This, y hago temas que por ahí no estarían en un repertorio normal, sí, ¿no? Vamos a escuchar dos de esos temas. Muy bien. No los voy a anunciar. Dele. Pero son dos temas de Reincidentes, mejor dicho, que los Reincidentes lo toman y los hacen propios en unas versiones... Por lo menos, raras. Dale. Y me encanta. Ahí va. I don't ever want to play the part. the statistics on the government chart. There has to be an invisible sign. It gives its hint to everyone. There has to be an invisible sign that gives us hope when the whole day's done. It's our cold day and it glows at night. Fat to smoke and I set to the light. Face the day with my head giving, looking like something that the cat brought in. There has to be an invisible sign, making its hint to everyone. There has to be an invisible sign that gives us hope when the whole day's done. Change this place by killing everybody in the human race. They would kill me for a cigarette, but I don't even wanna die just yet. There has to be an invisible sign. It gives kicks to everyone. There has to be an invisible sign that gives us hope when the whole day's done. Pasajero, todo pende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Ese es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Para ver y creer, para odiar o no querer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. serpiente, el mundo al revés. Busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallarla muerta a la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. Un programa de música. De este disco estábamos hablando. Acorazado Potemkin se llama la banda, el disco se llama Mugre. Sí. Creo que está disponible en dos versiones, lo podés descargar. Y está en forma física también, búsquelo en las disquerías. También, gran disco, gran sí. disco del año pasado. Sí, sí. Lo que estamos escuchando era la pequeña orquesta Reincidentes desde sí, señor. El disco Capricho, dijimos, ¿no? Disco Capricho. Ahora sí. se me junta con Antojo. Haciendo dos temas, primero Invisible Sun, un tema de Police. Que acá nos saluda Pato Fiori. Sí. Dice, qué gran versión de Invisible Sun. Muy excelente bueno. programa, un abrazo. Le mandamos un beso grande a Pato. Mm. Y después lo que escuchamos era una versión de La Colina de la Vida. Sí. Un tema que, digamos, a ver, la pequeña orquesta Reincidente, vos decís, van a ser La Colina de la Vida. ¿Usted se acuerda de la versión de Raros Peinados Nuevos? Sí, en totalmente. El disco cerca de la revolución. Sí. También, está bueno. ¿No? Está bueno cuando las bandas, digamos, toman propio un tema ajeno y lo deshacen. Sí, está bien, no está mal. Buenísimo. No está mal, está bárbaro. Está bárbaro. Y lo que queremos escuchar ahora es parte de este disco del Acorazado Potemkin, uh-huh. que los recomiendo. Me gustaría mucho verlos en vivo. Me gustaría mucho verlos en vivo, realmente. Hace poco tuvieron un problema, le afanaron toda la batería al hermano de Mansa, con el flete y todo, con todo. Y después también hubo un problema anterior que fue con todo el tema Mega Blog. Sí, se les había borrado el enlace para bajar el disco. Para bajar el disco nuevo. Y aparte, digamos, a partir de ese enlace uno podía contribuir con el disco, claro, o sea, podía pagar. Con lo cual, digamos, también se veían perjudicados por eso. Vamos a escuchar el tema La Carbonera. De Acorazado Potemkin, tenemos un par de mensajes. Como estamos a dos máquinas, está leyendo el nuevo. Colina, Don Horacio dice, Colina la Vida. ¿Es por salud su hijiego pasados por un ecualizador de ácido disérgico? Yo creo que sí. ¿Usted sabe que en el recital que usted fue de Crosby, Stills and Nash, estuvieron los por su hijiego juntos, digamos? Sí, se juntaron atrás. Yo lo vi, el pelo de Porchetto me llamó mucho ¿sí? la atención. El cabello que tiene mucho cabello de un color muy lindo, sí. muy lindo. No sé dónde lo compra ese color, pero es muy lindo el color, me llamó mucho la atención. Sí, Anito lo vi, Anito con David Crosby. Dave Crosby nunca se sacó las, no sé si tiene dedo, porque nunca se sacó las manos de los bolsillos, Crosby, un fenómeno. A ver, tenemos a, ahí viene Speedway, dice Patricio, ahí viene sí, Speedway. Es un código interno que tenemos con Ripo con respecto, en alusión al show de Morrissey. Es un código que nos queda eternamente de por vida y eso está buenísimo. Ahí viene Ripo, está buenísimo. Y manda un aviso, Ripo. Sí, dice, el sábado 2 de junio tocamos con La Garta Band, más ensamble de cítares de Mario Perkins, más ECHM en Araos 1047. Sí. Le manda un saludo, le mandamos un gran abrazo al compañero Ripo, que está preparando ya la próxima trivia para los shows. Ripo se encarga de preparar trivias para los shows. Digamos, es muy nerd la situación nuestra. Pero esto de estar contestando... Claro, pero es una trivia sin Wi-Fi. Vos no podés averiguar. Vos tenés que apelar a tu memoria. Exactamente. Igualmente, Ripo es un capo. Che. Es un capo. El otro día tiré una trivia que dije, ¿qué disco cumple en estos días 40 años? Sí. Y el tipo lo primero que dijo fue, sigue y tarda. Ya perfecto, está. Perfecto. Punto. Se acabó la conversación. Ahí fue, se cumplen 40 años de la edición de Sigue y Tardas. Por ahí después vamos Dale. A pasar alguito. Ahora nos vamos con La Carbonera, ¿sí? Tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte que ese trabajo me hace olvidar, manchándome la ropa y escupiendo el ojo. Bueno, estábamos escuchando al acorazado Potemkin haciendo La Carbonera. Uh-huh. Si quieren bajar el disco de Acorazado, www.acorazadopotemkin.com.ar, y en la página hablan de que van a tocar el 9 de junio en el ciclo Ciudad Emergente, este ciclo que hace el gobierno de la ciudad en Recoleta, van a tocar gratis. A las 19:30, el sábado 9 de junio. Es una linda oportunidad. Aprovechen para ver algo gratis que dé el gobierno de la ciudad. No es un, no es algo que sobre. Sí. El emergente es una de las pocas cosas. No sé por qué. Yo creo que no se dieron cuenta. Todavía no se dieron cuenta. Yo creo que no se dieron cuenta. Ya que se den cuenta, dijeron, ay, pero negro, se nos está yendo toda plata con esto. El día que lo den, o sea, el día que se aviven, lo dan de baja. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Y vamos a escuchar Guerra y Todo, cuénteme. Guerra y Todo. Guerra y Todo es uno de los tantos proyectos que tiene Rodrigo Guerra, otro ex integrante de la pequeña orquesta Reincidentes. Ajá. Es un power trio con esa reminiscencia de... Lo escuchamos acá de fondo y es Salud Universal de los Visitantes. Claro. Por poner ejemplo, Pescado Rabioso. Sí, todo ese link, ¿no?, de rock. Sí. Bueno, me es un... acordar a Polifemo. Polifemo. Qué bueno, ¿no? Polifemo. Bueno, el trío es Rodrigo Guerra en guitarra y voz, Rafa Franceschelli en bajo y Lautaro Cotet en batería, que Lautaro Cotet era el baterista de Man Ray. Ajá. Este disco es del año 2010, se llama Guerra y Todo. Se puede escuchar, hay una página de Bandcamp de Guerra y Todo para escuchar algunas canciones. Y la verdad que a mí me sorprendió gratamente este disco. Qué bueno. Y qué bueno. Me parece interesante para seguir esta línea que venimos... ahora en el programa. Circulando. Sí, seguir con lo que está haciendo Rodrigo Guerra, que es, entre otras cosas, está en La Quimera del Tango, está en la banda de Daniel Melingo, Los Ramones del Tango. Tal cual. Si está en La Quimera del Tango, puede ser que esté también en que estuvo en un tiempo en Me Darás Mil Hijos. ¿No también, sí. Y estuvo también en una formación de Lions in Love. Apa, mira, sacale pelusa. Entre otras cosas. Termina, ¿no?, siendo primo de uno. Vamos a escuchar entonces el tema Borrega. Borrega, sí. ¿Sí? Esto es Guerra y Todo. Seguimos en vivo en El Buscador, aquí con la colaboración del señor Patricio Campos, que se va, pero no, pero siempre vuelve. Música ruda en el... casa sin morir. Programa de música. Bueno, estábamos escuchando el tema Borrega. Sí, de Guerra y Todo. De Guerra y Todo, sí. Y lo que... está muy bueno eso, muy bueno, sí, muy lindo. Hay que fijarse en Bandcamp a ver si hay algo para bajar. Porque es probable. No, para escuchar ahí, para escuchar, sí, para escuchar online. Pero conseguir se puede conseguir. Lo que estamos escuchando es la primer banda post-punk de la historia. Sí. ¿Qué significa? ¿El post-punk cómo se creó? Cuando se separan los Pistols, el cantante forma Peel y es la primera banda post-punk y ya está, esto es post-punk. Public Image Limited. Y sacan sacaron varios discos y después se separaron, se juntaron de nuevo los Pistols y ahora acaba de salir este disco que salió el 25 de mayo. Acá tengo la data del 28, no importa. Ahora usted me dice la primera banda post-punk, ¿no? Sí. Y yo veo esta etapa. Es un asco la tapa, es un asco, realmente. Yo creo que la única justificación que tiene esta tapa es, no, ¿sabes qué? La hizo mi nieto, entonces bueno, lo quise poner en la tapa. No, es muy fea la tapa. El tema que estamos escuchando se llama This is Peel, así como el disco que se llama This is Peel, y es el primer disco de estudios que hacen en 20 años. Con esta formación, se la digo, John Lydon en voz, Lou Edmonds en guitarra, Scott Finn en bajo y Bruce Smith en batería. En batería. Sí. Vamos a pasar dos temas de este disco. La verdad que Peel nunca fue una banda que me atrajera demasiado. El disco Metal Box es de lo mejorcito. Aparte la edición era la lata. Sí, totalmente. ¿Se acuerda? Totalmente. Porque ahí toca Jack Bobble en bajo. Y le trae toda la influencia del dub y el reggae a Peel en esa etapa. Y es muy interesante ese disco, me parece. El primer disco de Peel es más, ¿no? Que de ese Pistol y que queda entre... Me estaba acordando de algo que hemos hablado en su momento, hace muchos años, en el Club Sónico. Upa. ¿Usted me está hablando del Shanton bueno? Del Shanton, sí, de Pablo Shanton. Pablo Shanton, es un periodista, no importa, no vamos a entrar en detalles, es un periodista. Pablo Shanton, me acuerdo que decía, nótese en la tapa del primer disco de Peel, sí, que este muchacho durmió más de 10 horas. Ah, porque era la foto de John Lydon. Era la foto de John Lydon en tapa. En primer plano. Muy fresca. Muy fresca después de esa etapa, ¿no? Que venía de... De mucha ebullición. Él decía que, decía Shanton, que digamos era de, en parte, digamos, era la demostración de algo totalmente diferente. Pero eso, digamos, hoy en día lo analiza con los discos del Chaqueño Palavecino. Yo creo que sí. Ah, yo creo no, que pregunto, sí. ¿No? Porque yo... Salió un disco, salió un libro de Simon Reynolds, el segundo libro que se edita acá en el país. Sí, Ediciones Caja Negra me parece una de las editoras más interesantes que hay acá en Argentina. Hermosa edición. El libro se llama Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado. Y que arranca, yo todavía, la verdad, no lo leí. Todavía no lo leí. Es un libro largo para leer. Es un libro largo de leer, pero tengo otras cosas adelante. Dice, primera frase. Vivimos en una era del pop que se ha vuelto loca por lo retro y fanática de la conmemoración. Bandas que vuelven a juntarse y giras de reunión. Álbumes tributo y cajas recopilatorias. Festivales aniversario y conciertos en vivo de álbumes clásicos. Cada año nuevo es mejor que el anterior para consumir música de ayer. Me encantó esa frase. Sí. Y justamente me acordé de Shanton porque dice edición al cuidado de Pablo Shanton. ¿Es como un curador del libro? Sí, yo creo que se quiere transformar en eso. Me gustaría más que en vez de decir, yo creo que el próximo libro de Simon Reynolds dice, vas a decir chiquitito, a Pablo Shanton le pareció que el libro era un poco copado. Y ya está, digamos. ¿Qué necesidad tenés de aparecer diciendo eso? Sí, es para no, no, bueno, no importa. Vamos a escuchar a Peel. Sí. ¿Sí? Esto que estamos escuchando es muy feo. This is Peel es muy feo. Los temas que elegí, digamos, no están tan mal. Ajá. Se llaman Terra Gate y Human. Son dos temas. El 4 y el 5 de. Exactamente. De este disco que se llama This is Peel, que según lo que han dicho, les costó mucho grabarlo, mucho. ¿Qué significa mucho? Dice, tuvimos que juntar un montón de plata para grabarlo como correspondía, porque no estábamos consiguiendo el dinero para hacerlo. Y bueno, finalmente nos salió, después de mucho esfuerzo, este disco. No me jodas, ¿qué es esa justificación? ¿Vas a decir algo? No. Bueno, ok. No digo, se sentó al micrófono. No. Digo, no. Si se va a sentar al micrófono y va a decir algo, ¿quiere decir algo? A mí me gustó el disco con Coquito. Piluso. Si va a decir eso, prefiero silencio. El silencio mata todo. Le pido por favor, vamos a... Estoy muy cansado. La vida me quemó. none of us are the enemy, and they are the same as you and me, save for the trick of education and the parental politician. What are you doing here? Who are you listening to? And who are you looking up into? Are you looking up into? If these are your leaders, they're not good enough for you. Generation. El arte, lenguaje natural del hombre. Artequia, comunicación natural entre el hombre y el arte. Tu opinión nos interesa. Estamos esperando tu llamado. 4452-9091 FM Blog Radio 94.1. Comunicate. Anda al buscador. Vas a encontrar música. Bueno, recién estábamos escuchando a la primer banda de post-punk. Me gusta decirle así, la primera sí, banda de post-punk. Sí, está buena cuando uno cataloga, ¿viste? Y quedás como... Es así, es así, es así. Tengo un mensaje que dice... yo tengo una edición que dice... Cuidado con Pablo Llanto. Muy bien, Ruco. Hay otro aviso ahí arriba, Leo, ¿eh? Sí, sí, sí. El señor sí. Gre. El señor Gre que dice, muy bueno el programa, la fecha en Veloria es el viernes 1 de junio, 23 horas en Alabama Song, colectoras acceso este, mano a Capital Federal, entre puentes de Barcala y Santa Rosa. Qué tool. Sí, o sea, Alabama Song, el 1 de junio, viernes 1 de junio, 23 horas, se presenta Veloria. Queda en mano Capital Federal del Acceso Este, entre los puentes de Barcala y Santa Rosa. Escúcheme, ¿estamos escuchando a, valga la redundancia, Charles Aznavour? No, no es Charles Aznavour, pero se le parece. ¿Es un señor que se llama James? Es un señor que se llama James. El tema es así, a ver, primero vamos a contar lo de Peel. Escuchamos dos temas, Terra Gate y Human, no están tan mal. Yo estoy en la página oficial de Peel en este momento. Qué fea que la tapa del disco de Peel. Sí, absolutamente. Estoy enojado, estoy indignado. Usted sabe que el bajista tocó, mire, tocó con Steve Winwood, John Martin, Elvis Costello y las Spice Girls. Muy bien. Bien. Un músico profesional. Por supuesto. Se le dice músico profesional. Es así. Lo que estamos escuchando es La Vie en Rouge. Opa. Un tema, digamos, que fue. Es famoso en la voz de Edith Piaf. Sí. Y en este caso, digamos, lo tenemos por... Lo vamos a poner de nuevo, ¿no? Ahí está, de nuevo. En la voz del señor Iggy Pop, que acaba de sacar un disco que se llama Après. Après. Après. Es un disco con canciones en francés, es un disco afrancesado de Iggy Pop. Ya es el segundo que hacen esta, porque exacto. El disco anterior también venía en esta beta. Me parece que acá lo logra un poco mejor, ¿no? Yo creo que sí, no está mal. Lo que pasa es que, bueno, es medio, es como un... Escuchémoslo un segundo. Je vois l'avion A mí me sigue causando gracia, ¿no? Porque es I wanna be your dog, o sea, lo pegaría, ¿no? I wanna be your dog. Vamos a escuchar una versión que hizo del tema Michelle. Él lo explica de alguna manera diciendo, está con la bola un poco llena de escuchar, viste, distorsión, viste, bajo, batería, estar saltando en bola. Y el tipo, digamos, ya marca la diferencia en este disco, donde en la tapa sale vestido, que no es poca cosa. Claro. O sea, ¿cuántos discos hace que no lo vemos a Hip Hop vestido? Preliminaire se llamaba el disco anterior. Acá estoy leyendo, y vio la tapa del disco nuevo de Hip Hop, está vestido, ¿no? Está vestido. Y de eso, blanco. Por eso, vestido, de blanco. No. Se nos está francesando Hip Hop. Vamos a escuchar el tema Michelle, el tema de Lennon y McCartney, acá interpretado por la voz casi francesa de este grande... que yo creo que tiene problemas en la espalda serios. Lo vi en un concierto hace no mucho con los Stooges y se le torció la espalda, pero de una manera salvaje. Hay un video muy bueno que usted me pasó el otro día, que él habla desde su mansión en Miami, que muestra su huerta. Claro. Y muestra que su vida es una vida, quiso decir, como aburrida, más tranquila. Casi bucólica. Sí, algo así. Casi bucólica. Mm. Tai Chi Chuan y... Sí, totalmente. Pero bueno. ¿Y una tintura? La tintura en el mismo lugar donde se tiñe Porchetto. Ahí. Are words that go together well, my Michelle, Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. You know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I will say the only. Hace un rato llamó Miguelito, le mando un gran abrazo a Miguel, que va a empezar un programa de radio, después me lo va a escribir en el Facebook. Tenemos un grupo en Facebook que se llama El Buscador, búsquenlo como grupo, porque como nombre no va a estar. Y Miguelito me contó que va a empezar un programa en una radio en La Boca, así que después vamos a pasar los datos. ¿Qué está haciendo con los botones ahí? ¿Qué toca? Estamos escuchando el último disco de Damon Albarn, que estuvo en Blur, que después, está en Blur. Está en Blur, sí. Que se presentó hace poco, Blur. Sí. Blur vive. Blur vive, sí. Y que después estuvo en Gorillaz. Sí. Usted lo conoce. Estuvo en Gorillaz. Sí, estuvo en Gorillaz. Hizo su último disco, que es terrible. Sí, no. Es un disco espantoso. Cuidado, es muy aburrido, muy aburrido. ¿Vos decís que me puede decir algo? Te puede demandar. ¿Me puede demandar? No creo. Pero lo que pasa es que, bueno, hay que ver lo aburrido que es este disco, que realmente no, no tengo. Es una prueba. No tengo ni el nombre del disco. Me aburrió. No, pero nosotros como que. Y además creo que al principio una canción escuchaba. Sí, tal cual. ¿Quiso hacer su The Wall? Yo creo que hizo un The Wall, pero con Ribotril. O sea, hizo con mucho, o sea, con un blister de Ribotril encima, y se hizo su The Wall. Y si The Wall es, o sea, es bajo y, digamos, te tira un poco. Sí, no, este es terrible. El disco es un golpe. El disco es terrible. Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, y lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar la otra pata de Blair, que es la que más. Porque uno sabe de Damon Albarn, todo lo que es, pero me parece que la pata importante en Blair es Graham Coxon, no hay dudas. Igualmente, a ver, démosle también la chance a obvio Damon Albarn, que hizo, ¿cómo se llamaba la banda esta que hizo con el de No, cuando de se Clash? Juntó con los músicos de Malí, que hay un disco, es muy interesante. O sea, no le vamos a pedir a una persona, digamos, el tipo crea constantemente y todo. Ah, usted dice The Queen, The Bug and The Ugly. Esa banda, sí. Sí, qué sé yo, me parece que esto es medio bodrio, ¿no? Está medio, medicado para abajo. Medicado para abajo, creo, en definitiva. Y bueno, el disco de este hombre Coxon se llama A más E, es un disco que salió hace poco. Sí. ¡Salud! Salud, salud. No hacía falta que lo dijera. Bueno, pero está bien, fue un momento así de expresión, de libre expresión, estornudar dentro de un estudio, pese a que está cerrado y... Bueno, el disco de Graham Coxon es un disco rockero, digamos, ¿no? Es un disco explorador, de guitarra... Con la guitarra bien adelante. Tomando esta cosa de Peel, ¿no? Post-punk, guitarras estridentes, es un disco muy interesante. Vos arrancaste diciendo que era la otra pata y justamente lo que tiene en la tapa el disco es una rodilla lastimada. Es verdad. Es otra verdad. Pata, es la otra pata. Es la otra la otra pata de Blair. Y se ve la rodilla lastimada, también una tapa horrible. Estamos presentando discos con tapa fea. Hip hop también tiene eso. Acá hay un dato interesante de Coxon, ¿no? Además de ser músico, Coxon es un artista visual y diseña todas sus portadas de álbum, como esta. También ha diseñado carátulas de discos para otros artistas. Y en junio del 2006 escribió y publicó un prólogo para una nueva edición de la novela de Hermann Hesse, Narciso y Golmundo. ¿Él la escribió? Sí, señor. Estoy acá sacando datos de la wiki. Mira qué loco. Sí. Sí. Y hace el diseño de la tapa. El diseño de la tapa de Coxon es de él. Esta rodilla lastimada será la rodilla de él también. Posiblemente. ¿Por qué no? Amase, totalmente. Amase se llama el disco. Es el disco y el tema que tenemos programado. Basinger se llama. Basinger. ¿Tenemos mensajes? A ver, acá. Sandra Russo. Sandra Russo dice. No se escucha Sandra Russo. Muy bien, muy bien. Dice Gorila son cipayos y de la Opo. Totalmente. Rasputín dice: ¿quién lo convenció de sacar este disco a Iggy? Mediavilla y Lerner. yo creo que sí, Iggy. Usted si. ¿No lo vio? Perdón. ¿No lo vio de Dan Otero subiendo a cantar en. Soñando por cantar? Esta no, semana no. Que se olvidó yo su propia canción. No, porque viste que lo vi. No. Se olvidó su propia canción, es muy bueno. Qué mal que está este muchacho. La flor más bella se la olvidó. Subió se la fumó. Subió a remarla. Se la fumó la flor más bella. No, se la fumó bueno. ¿Usted se imagina si Pop sube a Soñando por Cantar? Yo creo que si le ofrecen plata, sube. Sí. Es un fenómeno medio raro, ¿eh? Realmente yo le voy a ser sincero, y esto sin ser, no hay esnobismo acá. No hay esnobismo, menos 10 de esnobismo. Yo nunca lo vi ese programa. No tengo ni idea, pero igualmente de un montón de cosas me entero. Y es una injusticia, para mí es una injusticia. Yo no quiero enterarme de eso. La verdad que no, me parece de un nivel tan berreta todo, tan berreta. Aparte, porque tampoco me como la de no hay nada para ver. Hay un montón de cosas para ver. Sí. Hay un montón de cosas para ver. Hay un montón de programas interesantes en televisión en este momento. Televisión de aire, ¿eh? No estoy diciendo... A esa hora, por ejemplo, hay cosas muy interesantes para ver. Claro. Hay un montón de programas interesantes. Ahora, ¿me tengo que enterar de eso? No, me parece... Que también es una cosa muy rara el destino de esta gente, ¿no? De los que van a esos concursos y después terminan, les editan un disco, ponele, y lo encontrás al año a 8 pesos, claro, decir. porque y no sabe nadie nada. ¿Vos te acordás de los ganadores de Operación Triunfo? Hoy estábamos hablando de los ganadores de los ganadores del VAR, que los dos ganadores del VAR sacaron discos. El VAR, ¿se acuerda del VAR? Sí, el VAR. Los dos ganadores sacaron discos. Le tienen un VAR. Yo creo que ni si no les dio ni para VAR. 4452-9091. Acá está el buscador @ yahoo.com.ar. Ustedes hablan. Se fue al baño. No lo entiendo. ¿A dónde fue? No. ¿Usted se acuerda del VAR? Bueno, vamos a escuchar Graja Consol, Back Singer. Ahí va, dele que va. Me pregunto por qué se habrá retirado. ¿Tenía cólicos? Con la conducción de Horacio Mañaco. Violencia para los niños. Estás escuchando a Mañaco en en el buscador por FM Blog los mejores comentarios de música que hace Nacho. 94.1 FM Blog. Me quedé sin auriculares. Algo tocaste ahí. Está Nacho Maniaco aquí en la mesa y te apoyaste en algún lado y... No toques ahí. Ahí. ¿Qué hice? Que no vos te quedaste así con una cara, claro, con una cara de impresionado. No, lo que pasa es que de repente dejé de escuchar y no sabía si la radio estaba saliendo al aire. Bueno, ¿cómo andás, Nacho? Hace como un mes que no venís. Sí, la verdad, es un mes. Debido a que mi papá tenía muchos trabajos que hacer, yo también me enfermo. Hubo muchas pruebas de... Mucha cosa. Buah, está bien. Sí. Está bien. ¿Qué decís? Buah. Sí, expliqué. No, me parece bien. ¿Qué tenés para pasar hoy? Depeche Mode Personal Jesus, ahora. Ahora. ¿Y después? ¿Y más luego? Ah. Misterio. Surprise. Misterio. Sí. Bueno, ¿qué te gusta de Personal Jesus? Es una canción de que por una forma extraña, por una razón extraña, siento que cada vez que escucho esa canción me siento como poderoso. Epa. Mirá dónde como que podría enfrentar mis miedos y hacer toda cualquier cosa. Pero enfrentar tus miedos directamente con Personal Jesus, ¿te agarra como una cosa así de poder, de power? Me agarra así como si me podría subir a la montaña de la Aconcagua. Epa, mirá. Y todo eso con una canción. ¿Vamos a pasarla? Sí, dale. Por supuesto, dale, señor. Dale, porque me dejaste sin auriculares de nuevo. ¿Cuál es el teléfono? 4452-9091, perdón, es que mi papá nos dijo. Acá está el buscador @yahoo.com.ar. Lift up the receiver of faith, you're a believer. touch faith. Bueno, programado ahí por Nacho Maniaco, que está por con supuesto. Los... Muy bien, por supuesto. Parece un rapero. Totalmente. Tomás, ¿qué pasamos? pasamos Personal Jesus y después, ¿cómo se llama el tema? El 8. Ni lo encuentro, pero sé que se llama El Joy of Silence. Muy bien. Acá escribió Sergio Marchi. Escribió Sergio Marchi y dice: escuchen el tributo gallego al guitarrista de Blur. Se llama No Rompan los Coxon. Muy bien. Como no rompan los pip. Pip, totalmente. Pero en otro sentido. Bueno, acá otro mensaje. Nicolás Pipiolini, siempre es un placer escuchar a Depeche Mode, aunque esté remixado por Amigacho. ¿Remixado por qué? Amigacho, otro personaje que ahora está haciendo publicidad, no se puede creer. Patricio, sí. Un placer, una alegría. Gracias, Horacio, por estar acá otra vez. Ya sé que es una movida venirse hasta acá para Burlingame. No, pero es un placer venir acá. Pero bueno, siempre la casa es grande. Exacto. La casa es grande. Así que, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Y nada, estamos en el dial. Exacto. Hasta el próximo domingo. Chau. Chau. Nos vemos. Chau. Iba a decir algo. My intentions could have been pure. My case is easy to see.